Buenas tardes. ¿Cómo era antes de conocer a Cristo? Nací en una familia tradicional. De vez en cuando íbamos a misa los domingos. Estudié en un colegio de monjas donde permanentemente nos hablaban de Dios. Mi mami oraba en las noches con mi hermana y conmigo. Y aunque sabía que él estaba conmigo y era mi creador, era una niña rebelde y grosera. Cuando entré a la universidad, empecé a tratar con malas amistades. Asistí a fiestas y mi rebeldía cada vez era más grande y me alejaba cada vez más de Dios, del Dios que aún no conocía. Era desobediente y mentirosa. Me sentía vacía y con gran frecuencia me deprimía. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. ¿Cómo conocí a Cristo? En el año 2006, cuando entré a trabajar en el banco, conocí a David en una celebración de mis cumpleaños. Al poco tiempo nos hicimos novios. Tuvimos una relación muy difícil, peleábamos y nos faltábamos el respeto con mucha frecuencia. Yo era muy celosa y en varias oportunidades terminamos nuestra relación, pero el pecado nos hacía volver a lo mismo. Sin embargo, desde el comienzo de esta relación, David me invitó a la iglesia. Asistíamos con frecuencia y aunque sentía que Dios quería mostrarme muchas cosas, no las entendí. Realicé el curso Vida en mi casa con David. Sergio asistía los sábados en las mañanas y disponíamos un rato para estudiar la palabra de Dios. Pero más tarde continuábamos con nuestro pecado. Así transcurrieron varios años. En el año 2008 quedé embarazada, cuando David ya tenía planeado un viaje a Argentina. Tuve que afrontar mi embarazo de una manera muy complicada. Me sentía sola. Y aunque sabía primero que Dios estaba conmigo y era quien me sustentaba y hacía crecer una vida dentro de mí, deseaba que David estuviera conmigo. Mi mami me apoyó incondicionalmente, me leía la Biblia, me levantaba los domingos para ir a la iglesia. Me consentía y siempre estuvo conmigo para darme un consejo y una buena palabra. Sin embargo, comprendí que necesitaba a alguien más, alguien que perdonara mi pecado y llenara mis vacíos. En marzo del 2009 deposité mi confianza de salvación en Jesús y le entregué mi vida, como dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Al poco tiempo me bauticé. Mi hermosa hija Mariana nació el 26 de junio del 2009, de 8 meses de gestación por problemas de crecimiento. Y mientras me realizaban la cesárea, oraba y oraba. Clamé a Dios que mi hija naciera bien. Y Dios fiel y misericordioso, dándome bendiciones que no merecía, me dio el regalo más maravilloso, ser mamá. Doy gracias a Dios porque en medio de tantos problemas, Él siempre estuvo con mi hija y conmigo. El 30 de mayo de 2010 presenté a mi hija a la iglesia, donde afirmé mi compromiso con Dios. Le pedí sabiduría en mi labor como mamá. En junio del 2012, David viajó para los 3 años de Mariana. Tuvimos la oportunidad de hablar, contarnos el sufrimiento que pasó cada uno por separado. Oramos y leímos juntos la Biblia. Nos dimos cuenta que habíamos cometido muchos errores. Y aunque David debía regresar a Argentina para culminar sus estudios, sabíamos que Dios tenía planes con nosotros. En octubre del 2012 nos reunimos nuevamente en Argentina los tres. Pasamos un tiempo juntos disfrutando de nuestra hija y decidimos que era el momento de tomar una decisión. Y así fue como sentimos que Dios nos mostraba que el camino no era seguir cada uno por separado, que necesitábamos orar mucho para saber si David regresaría a Colombia o nosotras viajaríamos a Argentina para casarnos. Dios en su misericordia nos mostró que David debía regresar y desde hace ya un tiempo, por medio de correos, David se comunicó con Miguel y le contó nuestra intención de casarnos. Al regresar, David reconoció que aunque sabía de Dios, no lo conocía personalmente. Fue una gran alegría para mí cuando al poco tiempo de su regreso, David depositó toda su confianza de salvación en Jesús. Ahora estamos realizando el curso prematrimonial y aunque sabemos que el matrimonio no es fácil, sabemos que es el plan de Dios, que Dios diseñó el matrimonio con un propósito y queremos ser parte de él. ¿Cómo es mi vida ahora? Mi vida cambió en gran manera. Ahora soy una persona más tranquila. Creo que Cristo murió por mis pecados y perdonó todas mis ofensas. Estoy segura que si muriera hoy, Dios me llevará a su presencia y estaría con él por toda la eternidad. Y le pido que siga cambiando mi vida, que me permita ser una buena esposa y mamá, como dice Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Gracias.